con este nuevo gasoducto de integración Juan Azurduy, estoy seguro, compañera Cristina, hermanas argentinas, hermanos argentinos, Bolivia va a garantizar gas a Argentina de acuerdo a los contratos que hemos suscrito. Contratos suscritos por el expresidente, continuado por la compañera presidenta. Y por tanto, damos un paso importante, una integración, pero no solamente integración, sino una complementación de dos países. Y aquí estamos también dando cumplimiento a la adenda que a ese acuerdo firmamos en el año 2010, por el cual comenzamos la construcción de este gasoducto de 48 kilómetros de extensión que ingresa, que está en ahí, lo acaban de ver, en Yacuiba, provincia de Tarija, y que llega hasta Campo Durán, Salta. Son 48 kilómetros que van ya a inyectar a partir de hoy 7,5 millones de metros cúbicos día de gas, pero con una visión estratégica hasta el año 2026, en donde podrán completar la totalidad de transporte del caño del gasoducto, que va a llegar a 27 millones de metros cúbicos días. Sin este yacimiento Juana Azurduy, que estamos inaugurando hoy y que demandó a ambos países 179 millones de pesos, es imposible construir el otro gasoducto que también está en esa adenda y que es el gasoducto del noreste argentino. Es difícil por ahí entender también este crecimiento explosivo de la demanda y el consumo de mucha gente que por primera vez ha podido acceder a un caloventor o a un aire acondicionado, frío o calor. Bueno, son precisamente las cuestiones del crecimiento, pero fundamentalmente de la democratización del crecimiento, que el crecimiento ha llegado fundamentalmente a sectores que siempre tenían la ñata contra el vidrio. Y en esta etapa han podido acceder a lo que significa una sustancial mejora de vida. Y esto también se nota en ese crecimiento de la demanda de luz, de gas. Son los problemas del crecimiento. Bienvenidos estos problemas. Pero estamos trabajando muy fuertemente y ejecutando obras. El Producto Bruto Interno sigue creciendo. En el último año, de año a año, estamos en el 9,1 y el crecimiento industrial sigue sin parar, afortunadamente, porque seguimos con un importante nivel de producción, de exportación, de consumo. Y bueno, esta es la Argentina que tenemos que seguir sosteniendo y por la que hemos trabajado tanto millones y millones de argentinos y soñado generaciones y generaciones desde hace 200 años. La integración con Bolivia, un hecho. Hoy inauguramos Juana Azurduy y muy pronto seguramente estaremos dando la orden de comienzo de la obra del gasoducto del noreste, donde definitivamente la Argentina va a estar integrada en forma federal. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.